muy buenas. Aquí estamos en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Esto es Contra Tertulia y esto es un programa que para empezar voy a dar el correo electrónico para que no se me olvide, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, vamos a hablar en este programa las personas que estamos aquí. Hoy tenemos una baja. Vamos a hablar las tres contratertulianos que estamos de las cosillas que han acontecido últimamente. Entonces, bueno, para empezar, hay diferentes cosas. Queremos entrar en algunas cosas un poco más profundamente. Tenemos cosas variadas de las que hablar. Y la verdad es que hay noticias de todos los tipos. Están pasando cosas en muchos lugares del mundo. Están pasando cosas en Venezuela. Están pasando cosas en Ucrania. Están pasando cosas aquí también. Aquí cerca de prácticamente donde hacemos la radio hay noticias de cosas de pocos metros de aquí también, de la misma plaza de Lavapiés del centro de Madrid. O sea que hay aquí para todos los gustos, de cerca y de lejos, cosas de las que hablar. Y bueno, pues para empezar, una cosa que ha salido hoy y que podemos enlazar con algunas noticias que hemos dado aquí varias veces, que hemos hablado mucho de la situación de los proletarios, más proletarios del mundo, de la gente en concreto de Bangladesh y de otros países donde se produce, en este caso hablamos de la industria textil sobre todo, ¿no? Las prendas que se venden aquí en Europa o en Europa, en Estados Unidos, en los países que donde se maneja más dinero, ¿no? Y donde además pues más se consume esta moda, una moda además que siempre hemos dicho de pésima calidad y bueno, de un consumo casi compulsivo. Y decir que el dato que ha salido es el de Forbes, de la lista de las personas más ricas del mundo, que tampoco debería tener mucho interés para nosotros, pero sí porque dice mucho de cómo funcionan las cosas. Entonces, que la tercera persona más rica del mundo en estos momentos, según la lista esta de Forbes, sea Amancio Ortega, que es el presidente del grupo Inditex de Zara. Una persona que se está enriqueciendo directamente y única y exclusivamente del sudor, de las lágrimas, del sufrimiento, de la muerte de las trabajadoras y de los trabajadores de Bangladesh, concretamente, que son los que producen la inmensa mayoría, por digamos, si no son ellos, el resto será en otros países semejantes, de las prendas de vestir que se venden en las tiendas de Zara, ¿no? De Grupo Inditex. Y que han conseguido que Amancio Ortega amase una fortuna de 46.000 millones de euros. 46.000 millones de euros. Casi nada. Esto es más que el gordo de la lotería, creo. Sí, más que el gordo de la lotería, más que la recaudación de toda la lotería, supongo. Pues entonces, y decir eso, o sea, vemos cómo está repartido el mundo. Entonces, este señor, Amancio Ortega, pues decir eso, que esos 46.000 millones de euros no salen de la nada. Esos 46.000 millones de euros salen, sobre todo, directamente, lo que hemos dicho, del sufrimiento de toda la gente que elabora esas prendas a un precio ridículo, ¿no? También, por supuesto, del trabajo de otra mucha gente, hasta los de las tiendas que la venden y tal, pero sobre todo eso, queremos hacer hincapié en eso, porque hemos hablado mucho de Bangladesh, muchas veces de Bangladesh, de cosas que han pasado en Bangladesh, de muerte en Bangladesh, de represión, de muerte, de unas condiciones absolutamente denigrantes. Y Amancio Ortega, en la lista de Forbes, el tercero, 46.000 millones de euros que han salido de allí, ni más ni menos, han salido de ahí. Bueno, no, de allí también, recordemos que estos señores empezaron explotando al trabajo domiciliario de muchas mujeres gallegas, costeras, sí, bueno, tal. Empezaron explotando, esto es explotar el local hasta globalizar, precarizar global, ¿no? Empezaron en el pueblo de al lado y lo han ido extendiendo. Lo mismo que en Marruecos, Brasil y otros lugares donde Zara e Inditex se sobreexplotan a la mano de obra, pues el ejemplo que tantas veces comentamos y no nos hartaremos de comentarlo, de la sobreexplotación hoy en día en el sur de Asia, ¿no? En India, Bangladesh, Pakistán, Camboya, y en estos sitios donde se está estrujando literalmente a la mano de obra para producir pingües beneficios a las fabricantes de ropa y una pequeña y triste satisfacción a los compradores compulsivos de textil basura, ¿no? Y no sé por qué esto me recuerda, el otro día estuve viendo la tele. ¿Cómo? Estuve viendo la tele, ¿no? Mientras trabajaba, tenía puesta la tele, viendo, sobre todo escuchando la tele durante una intervención de el presidente del gobierno durante el, han tenido algo suyo, ¿no? Del el PP. Debate del Estado de la Nación y el PP en Andalucía, el Convenci ha nombrado al nuevo el Congreso, candidato, no, el Congreso. No sé si ha sido el Congreso del PP de Andalucía. Y entre otras cosas decía, bueno, como siempre, que la crisis, bueno, que esto ya se ha pasado, que ya las cosas van bien y que saldremos adelante con ambición y optimismo. Decir que entonces claro, digo, joder, dije, es que desde luego no lo disimulan, ambición, porque yo no sé, la palabra ambición, claro, él pretendería que tomáramos la palabra ambición por el lado bueno de la ambición de mejorar, de tal, pero desde luego la palabra ambición es la ambición de Amancio Ortega y el ambición... Nos ha llevado a esta mierda de vida, ¿no? La ambición de unos cuantos... Es la ambición de eso, la ambición de esta gente, que la ambición de llenárselo los bolsillos, llenárselo los bancos y llenarse, o sea, porque dime tú, el Amancio Ortega con 46.000 millones de euros podrá tener más ambición, pero sinceramente no creo que no le hace mucha falta, ¿no? Porque con ese dinero podrían vivir, bueno, yo no vamos a decir ya cuántos porque no vamos a echar a qué cuentas, pero que es una absoluta bestialidad y millonada. Entonces, desde luego que esta gente, Amancio Ortega, para empezar la crisis, a esos que tienen tanta ambición, a los que se refería aquí el presidente del gobierno, a esos, el Rajoy, que desde luego que eso que dicen que es crisis, no creo que puedan decir ellos cuándo ha empezado y cuándo ha acabado. No sé yo si el Amancio Ortega ha sentido estos años esa crisis de la que tanto hablan, o vamos, no sé, ni el mismo Rajoy, ni toda esta gente. O sea, es que son... Pero sí que se ha beneficiado de ella, vamos, con todas las leyes laborales. Parece que no se me oye. No. Pues vamos a ver aquí, como dicen en la tele los estos del directo, a ver, otro micrófono. Hola. Ahí sí, ahora. Ahí sí. Mucho mejor. Vale. Porque parece que sí se ha enterado, porque bien que se ha beneficiado de la situación de crisis para con las reformas laborales y con eso, con ventajas para los empresarios, para estrujar mucho mejor a la gente, ¿no? Sí, no sé qué opinarán. Enterarse si se ha enterado. En no sé qué opinan. ¿Qué opinará? Digo, la gente está de Bangladesh, por ejemplo, de lo de la crisis, cuando le cuenten que hay crisis o no hay crisis. Eso es algo... Se han nacido crisis, ¿no? Sí, por supuesto, algo que... De cuál sea tu clase social es la clase de la crisis. Entonces, bueno, pues ese dato que no queríamos dejar pasar porque nos parece importante. Y hablando ya de... Mira, hablando de esto, de dinero, de capitalistas, hablando de ambiciosos, pero de ambiciosos de mierda, o sea, de lo que son ambiciosos, de gente que no es que tenga ambición, sino que su ambición pasa por encima de la ruina, del sufrimiento y la depauperación de los demás. O sea, que es una ambición absolutamente negativa, una ambición depredadora, una ambición egoísta y una ambición de mierda, como he dicho. Sale en la revista National Geographic de este mes, que cayó el otro día en mis manos, casualmente, un reportaje bastante interesante para darse cuenta de cómo funciona el mundo, y además que es un tema que hemos hablado aquí también en los últimos programas. Tiene un reportaje sobre lo que es la emigración e inmigración, o sea, el cómo países, en este caso los países estos riquísimos de Oriente Medio, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Qatar y tal, cómo absorben la mano de obra inmigrante de los países, como decimos, más depauperados, ¿no? En este caso hablaban, por ejemplo, de gente de Filipinas, pero vamos, los hay de un montón de sitios, ¿no? También de Bangladesh y de tal, de todos estos sitios que acaban allí trabajando, pues, no digo como negros, porque... Como esclavos. Sí, pues como esclavos, porque los esclavos de ahora mismo, desde luego, no tienen ya su piel de todos los colores. Desde luego predominan ciertos tonos, también hay que reconocerlo. Pero decir eso, que entonces en este artículo de National Geographic, que es algo exagerado, hablan sobre todo, claro, del fenómeno este y lo que es el dolor, el sufrimiento, que es el dejar su cultura, a su gente, todos los vínculos familiares, sentimentales, tal, para largarse a estos países a trabajar. Pues bueno, salen fotos en la misma revista en la que se ven en un cuartucho de mierda tirada la gente ahí en el suelo con una jarapa encima ahí, mal durmiendo, ¿no? En una situación, pues absolutamente, y como un montón de mujeres internas cuidando a las hijas de las cataríes y todo eso, gente que jamás tendrá nacionalidad en la vida. Y bueno, habla, está interesante el artículo para que se vea lo que es el sufrimiento, claro, y lo que es la explotación y la hiperexplotación que está pasando allí tantísima gente. Entonces, ha salido en National Geographic, que precisamente no es una revista socialista ni nada semejante, ¿no? Aquí, por la... Entonces, está interesante. Y bueno, como es una revista muy conocida, pues nada, comentar que ha salido eso y que está interesante la información que de ahí se puede extraer. Bueno, pues también habrá que comentar que frente a esa retórica liberal de siempre que dice que los emprendedores, la riqueza que crean unos luego desborda y alcanza a toda la sociedad, pues bueno, aquí vemos una relación más directamente proporcional entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, ¿no? La mejor forma de acabar con la extrema pobreza es repartir la extrema riqueza, y para esto no, para eso no hace falta ni sacrificar a nadie. Ni siquiera nadie tiene que dejar de vivir más que requete dignamente. No creo yo que el señor Amancio Ortega se quede en la indigencia simplemente con quitarle, no te digo ya todo, le puede dejar 1.000.000.000 de euros al hombre. Son muchos, si no se va a poder gastar nunca, hombre. Pues sí, pero no, pero para que pueda hacer negocios y seguir emprendiendo y haciendo el bien liberal. Pero vamos, es que ni siquiera hace falta articular una guillotina ni un gulag. O sea, es que está claro que, pues simplemente, si cogemos la lista de los 100 millonarios barra as, que supongo que habrá menos as que os de la famosa revista Forbes, pues con esas 100, con que esas 100 personas anden en la media, yo que sé, de 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros por cabeza, pues imaginaos eso repartido simplemente en cientos de millones de personas, ¿no? Sí, el desbordamiento de la riqueza, yo no sé, por ejemplo, en Amancio Ortega, que ya tiene 46.000 millones, ¿cuántos miles de millones necesita para que se desborde algo? Porque pues algo se habrá desbordado, porque imagino yo que los trabajadores de Bangladesh que ponen cosas en etiquetas para... Están desbordados de trabajo y desbordados de condiciones salariales y de trabajo injustas, ¿no? Sí, le deberían dar las gracias, ¿no?, al hombre. Pues eso es lo que hay. Bueno, y hablamos del tema de los beneficios empresariales y las condiciones de los trabajadores. Los despidos de esta mañana, he estado parlamentando con un trabajador de Coca-Cola que estaban aquí repartiendo panfletos en el centro de Madrid pidiendo el boicot a Coca-Cola y a las marcas de la firma esta, bueno, de la Coca-Cola, que son unas cuantas más. Y estaba hablando con él, ¿no? Era gente de Comisiones Obreras, lo que estaban ahí repartiendo, y estaba hablando con él, que digo, a ver, cuéntame qué pasa aquí, qué es lo que pasa. Y él me ha dicho eso, que ellos lo que pretenden es que no se cierre ninguna de las plantas, que Coca-Cola está funcionando, que está dando dinero, que son plantas productivas, que están dando dinero, que no tienen pérdidas y que quieren que no se cierre ninguna, que Madrid es una de las ciudades, ya sabéis, la segunda de Europa que más Coca-Cola consume, que el cierre de esta planta, entre otras cosas, supondría el traer la Coca-Cola de otro sitio, de Barcelona o tal, que por no me ha dicho la cifra, pero claro, de tráiler al año que sería, claro, un gasto de combustible y una exageración, ¿no?, lo que es mover todos los... Sí, pero en ahorro claro, los millones de litros de Coca-Cola que se producen aquí en Madrid con un canal de distribución corto, ¿no?, porque Madrid pues una gran concentración de población, por supuesto, y toda la periferia de Madrid, atraérselo de Barcelona, por ejemplo, de los sellos que dan, pues que sería pero bueno, y decían eso, que sobre todo que no hay explicación económica, ¿no?, que no hace falta que se haga una reforma laboral, claro. Justificación, ellos dicen que sí, él en concreto, que era una persona que llevaba ya muchos años en la empresa más mayor, que sí, que él, por ejemplo, dice que, y otra gente, que podrían conseguir las prejubilaciones en unas condiciones que, bueno, pero sobre todo decía que qué pasaba con la gente joven, y hablaba eso, que la gente joven, y la gente joven también repartiendo, porque son gente joven que está con sus pisos, con sus hipotecas, y que esa gente joven que como se quede en la calle, pues posiblemente algunas de ellas en un tiempo, si no encuentran nada, que la cosa todos sabemos que está muy difícil, aunque aquí el señor Rajoy lo vea todo de color de rosa, ¿no?, pues que pueden acabar perdiendo su piso, perdiendo la hipoteca, siendo desahuciados y a saber cómo. Entonces que estaban, sobre todo, habían cerrado filas y que eso es lo que querían. Sí, y de hecho yo mismo, claro, le he mostrado mi cierta... No sé, he hablado de escepticismo, incredulidad. Sí, exactamente, esas cosas. Él habla un poco del descrédito que tienen los sindicatos, de lo que han firmado sindicatos también como el suyo otras veces y tal. Y me ha dicho, bueno, según él, me ha dicho, bueno, que no es que sean los sindicatos malos, sino que es la gente que hay dentro la que es responsable de lo que allí pasa. Eso es como. Hombre, evidentemente, las instituciones etéreas impersonales que yo sepa no existen, ¿no? No sé qué sea. El sindicato robot de momento no existe, entonces tendrán que ser las personas lo que lo hagan, ¿no? Te estoy diciendo lo que me decía el hombre, ¿no? Y voluntarios y tal. Y bueno, pues eso, que yo lo que querían, yo he dicho así, porque muchas veces lo que se llega es a acuerdos, pero los puestos de trabajo, como en minería, se acuerda una prejubilación, está, pero ese puesto queda destruido, no, per sécula, este seculorum. Caso, en este caso, o sea, un voto a favor de toda esta gente que hace poco, hace un par de semanas o una semana, la empresa lo que hizo fue dar una especie de golpe de efecto y ofrecer bastantes mejoras con respecto a lo que había ofrecido al principio, con indemnizaciones bastante jugosas y con más ventajas. Y sin embargo los trabajadores se reunieron y dijeron que no, pensando no en su propio beneficio individual ni como grupo en concreto, sino en eso, en el trabajo, en el futuro trabajo de la gente. De todas formas, eso creo que lo podían ver en el curso del primer día del curso de cómo negociar algo, ¿no? Lo de admitir la primera propuesta. Digo yo que los señores de Coca-Cola también tendrían planificado lo de siempre, una propuesta espantosa que luego con un poco de macollaje que me queda mejorado, nos estamos hartando de verlo con el gobierno, o los sí, que no, los que no debieron propuesta por parte de la empresa ultimátum, es decir, sí, se tiraron bueno. el rollo y si no aceptaban, entonces ya el ERE iba a ir para adelante. Sí, bueno, eso digo yo que es lo habitual, como desgraciadamente no supieron ver la mayoría de los trabajadores de la limpieza de Madrid, que sí que transigieron a ese arte de trile que les dieron, ¿no? Que simplemente, en vez de despedir a la gente, lo que hicieron fue quitarle esa parte proporcional de sueldo a toda la gente, que de hecho es lo mismo, ¿no? Porque desaparecieron varios millones de euros, el mismo dinero, la empresa le costaba exactamente lo mismo echar a esa gente que dejar de pagar estos despidos temporales durante varios años, de un mes o tres meses al año, que van a tener los de los de la basura de Madrid. Pero bueno, sí, en este como caso también pasó en Alcorcón con el aceptar que la gestión de los residuos de vidrio lo llevase otra empresa. O sea, estas cosas, pues sí, claro, cuanto menos batalla se dé, está claro que peor es, está claro, ¿no? Si hay dos contendientes y uno se deja, como quien dice, dar de hostias, pues difícilmente puede ganar la pelea. O si no, que vayan un día por la mañana al rastro y vean cómo funciona el de primero di que no y luego negocia, ¿no? Pues habría que decírselo también, por mucho miedo que tengan a tal, o por muchas ganas que tengan alguna gente de prejubilarse. Bueno, veremos, confiando plenamente en las buenas intenciones de este señor con el que se ha hablado, nos permitimos mantener nuestro escepticismo para su organización y la inmensa mayoría de sus compañeros. Y veremos, especialmente los que están en los delegados y puestos de manejar el cotarro. Por cierto, ya que estamos hablando de puestos de manejar el cotarro, no quería dejar de pasar hoy el día sin que curiosamente no se hace tantas veces tantas alaracas cuando el empapelado por llevarse los cuartos del chiringuito es el empresario, ¿no? Que han metido en prisión preventiva al señor de la patronal madrileña. La han encarcelado, sí, lo que hablamos aquí el lunes pasado. De los que están en el reparto de los famosos cursillos de formación, que bueno, no sé dónde está la sorpresa. Bueno, sí, imagino que la avaricia, esa, como has dicho antes, la sana ambición que de vez en cuando ciega a los empresarios o a los gerifaltes de los sindicatos para querer repartirse más trozo de la tarta del que tienen ya asignado por el sistema chiringuito que se montaron con los pactos de la Moncloa, ¿no? Pues es intentar tragarse más el ansia viva de tragárselo todo y de chorizar a triples manos. Esta vez les han pillado, pues sí, y lo único que esta vez han pillado, pues eso, que siempre se hace grandes alaracas cuando cuatro chupatintas de estos de los sindicatos liberados pues se van al Caribe, pues vamos a señalar también que recordemos que esto es un sistema montado a tres bandas, sindicatos, políticos o administración y patronal, y bueno, que todos están en el mismo barco, chupando de nuestros fluidos. Sí, a la cuarta banda es a la que a la que le da peor. Pues igual que han estado en el mismo barco, por ejemplo, con el tema de las preferentes. PSOE, uh-huh. PP, políticos, jueces, instituciones, sindicatos, todos juntos. Todos juntos de la mano, miembros de un sistema, habría que parafraseando la canción de misa, ¿no? y bueno, pues también, ¿qué cosillas podemos comentar? ¿Qué cosas podemos comentar por aquí? ¿Las preferentes un poco? Pues sí. Venga, sí, hablemos de las preferentes que... Por lo menos otro meneíto le han metido al coche de Blesa, que es el consuelo que nos queda. Sí, a las 2 cuando llegó a las 2 o así. Ah, vale, yo es que me he pasado por ahí para ver cómo estaba el ambiente un poco más tarde y los que había protestando ya los tenían a la entrada de la calle separados en dos grupos con tropecientos antidisturbios y que no podían ni cruzar de una parte de la concentración a la otra, sino dando una gran vuelta, ¿sabes? Ahí pasando por varios semáforos porque no dejaban ni acercarse, pero bueno, al contadme... parecer sí que llegaron a la... O sea, Blesa llegó a las 2. Sí, lo que ha pasado es que hoy el Miguel Blesa, este, sí, que... Pues declaraba en la Audiencia Nacional por el tema de las preferentes, de hecho por idear las preferentes, porque lo que están haciendo es por una querella de un particular que puso muchísimo dinero en preferentes y por una querella también de UPyD, pues está investigando todo esto en la Audiencia Nacional. Lo que sí que es cierto que la Audiencia Nacional ha excluido el investigar a personas jurídicas y a empleados, sobre todo de Bankia, de la antigua Caja Madrid, y se ha centrado sobre todo en cargos más importantes, ¿no? En cargos de pues esos presidentes, de por ejemplo Blesa era en aquel momento presidente, y entonces por idear las preferentes, ¿no? Y por el hecho eso de que estaban tapando con las preferentes, era un producto que lo que estaban intentando es disfrazar la insolvencia y la situación real de Caja Madrid. Entonces pues hoy ha ido a declarar Blesa, pero también ha ido a declarar Díaz Ferraz, expresidente de la COE, que se lo han llevado de Soto del Real allí y se lo han vuelto a, se lo han devuelto a vosotros. Justo lo que comentábamos hace un segundo de que esto era un negocio a tres bandas en este tema, Edia Ferrand estaba como vocal de Caja Madrid, como presidente de la patronal madrileña, si no recuerdo mal, o de la propia COE, lo mismo que había allí, pues señores de diversos partidos, incluidos los más marxistas. Y sindicatos que también había. De hecho, también va a declarar... En los consejos de administración de las cajas, Gonzalo Martín Pascual, que es de la UGT, también van a declarar a lo largo de esta semana, porque va a durar al parecer toda una semana, gente de Comisiones Obreras, del PP y del PSOE, que estaban pues eso en el Consejo de Administración. Es decir, que sabían perfectamente qué era ese producto, porque la escala a la que estaban metiendo ese producto era bestial como para no enterarse. Lo que no deja de decir, de ser excusa para que haya declarado el cachondo, porque no tiene otro nombre del señor Blesa, para decir que claro, es que el target, como dirían ellos, el objetivo para quien se le vendía esto, vamos, los jubilados y a la gente que les podían tangar, hablando claramente, pues había sido determinado por el departamento de marketing de Caja Madrid. Vamos, que esto es lo de pasa. O sea, si tú estás arriba, yo no me entero de nada. Ha sido lo de abajo. Si tú estás abajo, ¿qué coño haces que hace...? O sea, siempre la mierda siempre llueve de arriba para abajo, ¿no? Y pues, bueno, Díaz Ferrán ha dicho algo por el estilo, como que como entonces no ha dicho estaba... Nada, no, sí, querido, lo que he oído yo ahora es que como estaba tan preocupado, porque entonces ya tenía sus empresas quebradas, estaba preocupado en sacar todo el dinero de sus empresas, que las estaba quebrando y todo aquel tema de Marsans y tal, pues que claro, que no tenía en ese momento la cabeza para enterarse de lo que no se había enterado. Tiene bastante con lo y suyo. Que por supuesto, y también ha dicho los dos tan simpáticos que claro, que ser jubilado no quiere decir que sea uno un ignorante en temas financieros. Hombre, no, pero también resulta curioso que el porcentaje de jubilados sobre el tema este sea tan extremadamente elevado, directamente no sobre la población, que bueno, podemos decir que los jubilados sean más ahorradores o lo que sea, pero sobre los inversionistas y ahorradores era un porcentaje de... Hombre, también habría, por ejemplo, habría que preguntarles si ser un bebé de 6 meses no tiene por qué no ser... Oye, es que hoy en día la gente nace muy espabilada. Expertos temas financieros como algunos tomadores de preferentes que han sido bebés de 6 meses, como contamos aquí en el tema de Nueva Galicia. O sea, al parecer, no recuerdo el nombre del banco, de la caja que también comercializó preferentes, que fueron la inmensa mayoría, que había correos que circulaban pues para todo el personal, en el que había que se les incitaba a que había que colocar preferentes y les daban directrices así como que no podían utilizar la palabra perpetua. Es decir, las preferentes, uno de los problemas que tenía es que eran perpetuas. Tú ponías tus ahorros de forma perpetua y entonces les enseñaba muy bien a través de esos correos a que no utilizaran ese tipo de palabras. Y decía, ¿cómo la llamaban? Tenían que haber dicho permanente revisable. Claro, al revés, inversión permanente no revisable. Nada que se manda por el estilo. Claro. Ya, utilizando el mismo eufemismo que aquí los de... Y repasando un poco así el tema de las preferentes, estaba viendo datos que en realidad son datos que dan, no sé si esto lo daba el Banco Central o la CNMV, con lo cual también los pongo entre paréntesis y con miles de interrogaciones, pero vamos, son casi 534.150 familias las que tenían preferentes, o sea, casi medio millón de familias. No, más de medio millón de familias. Probablemente, sí, y probablemente se queden cortos estos datos, porque ya te digo que... Sí, no hay localidades como Getafe, por ejemplo, donde hay muy importante, sí, donde han arrasado. Lo mismo que en su momento en ciertas localidades, yo que sé, chiringos como lo de Afinsa o de Forum Filatélico. Sí, se cebó ya es como mucho se transmite por el tema de la confianza personal y el contacto familiar, pues imagino que si en ciertos lugares ciertos directores o ciertos trabajadores de las oficinas bancarias tenían especialmente buena relación con su clientela, más contrato, más trato, el típico trato aquel personal familiar que supuestamente se daba antes, y bueno, pues se las colarían doblada literalmente, ¿no? Sí, pero vamos, que esto es como todas las estafas financieras, como el tema, ¿no? ¿Cómo se llama? Una empresa casca, ya por estos piramidales que llegabas tú, metías medio millón y ya te hacías de ahí. Entonces, si luego conseguías a 7 gilipollas que metieran medio millón, te daban a ti 1,5 millones y tal. Claro, la gente se mete en eso, ¿y a quién? No, va a conseguir que pero no es lo mismo porque aquí no digo que no es lo mismo, pero me refiero que siempre es a gente cercana, a familiares, amigos o gente de confianza, porque alguien que no confía en ti y le vienes con esas cosas y pues está claro que no si se va a fiar de ti, que va a pasar si de ti. El problema es que no le venían con cosas ninguna, si el problema es que era gente que tenía el dinero de toda su puñetera vida y trabajando en un plazo fijo, como inglés, en un plazo fijo en productos que recibían muy poquita rentabilidad, pero en algo que era súper seguro, y entonces esos productos pues acababan a los 3 años, a los 4 años, etcétera, etcétera. Entonces el del banco, ese amiguito tuyo que estaba ahí trabajando tan enrollado, pues te solía decir, pues no, mira, ahora cámbialo a esto, que es exactamente igual. Y en una de esas le hicieron la 13-14 y les dijeron, cámbialo a estas, que no es perpetuo, y resulta que sí lo era. Esto es lo mismo que si fueras a tu pescadero de confianza de toda la vida a pedirle, no, ¿qué compro hoy? Te recomendás un pescado, te lo comieras y te pegara una intoxicación ahí, te cagaras por la pata abajo y acabarás ingresado en coma. A sabiendas de que ese pescado estaba podrido. A sabiendas que te está vendiendo pescado podrido, aunque con muy buena imagen, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces... bueno, pues de toda esta gente que a los que les han timado, pues sabéis que hubo una especie de... ha habido quitas y ha habido arbitrajes. El arbitraje, por supuesto, ha sido avalado por la CNMV y todo esto, pues en el arbitraje, al parecer, te lo están vendiendo, ya ha acabado el arbitraje, y te lo están vendiendo como que el 63% de las personas han ganado en el arbitraje. Pero claro, la historia es que el 57% restante no solo es que han perdido, no es como si perdieran un juicio, sino que han perdido toda posibilidad de reclamar su dinero, cuando a todas luces es algo... es un timo, es decir, que no deberían de haberse dejado engañar por segunda vez con este tema de los arbitrajes, es decir, que se ha quedado muchísima gente sin posibilidad de reclamar. A pesar de eso, hay muchísima gente reclamando, organizándose. Sí, reclamando. Hay muchas denuncias individuales, pero también hay muchísimas denuncias colectivas. Ante las denuncias colectivas, por ejemplo, de la gente de ADECAE, ya comentamos en algún programa que los juzgados y los propios bancos están intentando dificultar totalmente la acción colectiva, deslegitimando a estos colectivos, pero bueno, afortunadamente no siempre lo están consiguiendo, y bueno, la verdad es que están saliendo ya un montón de sentencias favorables. Y por ejemplo, en Caja de Extremadura, para la gente que no lo sepa o que conozca gente que tiene allí preferentes, pues en Caja de Extremadura y en Liberbank, que pertenece ahora a Liberbank, pues han ganado. Es una sentencia además colectiva y que sirve de ejemplo para el resto de las personas. Frente a los casos que se están ganando de forma colectiva, lo que están haciendo, por ejemplo, os comento que en Eroski también comercializó preferentes. Como no tenía capacidad de comercializarlas directamente, las comercializó a través del BBVA. Y ahora mismo también, a través de una sentencia, o sea, una demanda colectiva, la han ganado. Y devolver, y entonces, ¿no?, han sido condenados a devolver el dinero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Lo tienen el dinero para devolverlo? No, pero es que está ocurriendo que ante un entre comillas triunfo o algo así, los bancos lo que están haciendo es intentar volver a engañar a la gente, y lo que están ofreciendo, como no avalados, te pongas el dinero, te doy, avalados con la CNMV, porque está diciendo que eso es correcto, uh-huh, y que lo pueden hacer. Lo que están ofreciendo es cambio de ese dinero que les tendrían que devolver en otros productos, en acciones o en otros productos que seguro que si los miras con lupa son igual de tóxicos que lo eran las preferentes, o un poquito menos. Billetes del Monopoly, tal vez. Algo así. Entonces, pues eso, o sea, por un lado, engaños continuos, desde que te colocan las preferentes, luego te hacen quitas, luego te ponen la trampa como hemos dicho, del arbitraje, y después, incluso si lo ganas, te ponen zancadillas a nivel judicial cuando te intentas organizar, incluso si lo ganas, te siguen intentando engañar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que hay que estar bastante alerta, sobre todo con la gente que hay alrededor. Hagan juego, señores. La banca gana. La banca siempre gana. Sí, entonces, pues eso. Entonces, no sé, por eso nosotros cuando hay conflictos, hay en algunos sitios, pues ya te digo, o en Gamonal, como lo que ha pasado esta mañana en Bilbao, que ahora comentaron así por encima, no sé, la gente tiene especial predilección por romper las entidades bancarias, ¿no? Pues claro, eso, bueno, leí una noticia... Bajo la etiqueta de locales comerciales, no, sí, para muchos... No, pero lo que quiero decir, lo que digo yo, cosa que, no sé, es que me parece normal, me parece sano, y desde luego yo puedo decir que me alegro de que la gente ataque las entidades bancarias. Lo que no sé es cómo con eso que ha pasado las preferentes no ha ido la gente y las ha quemado. Bueno, ya hablamos aquí en su día de un hombre de Burgos que le querían... un hombre castellano así mayor de Burgos que le querían en un pueblo de Burgos que le habían pues yo no sé, había pedido un crédito para su taller que tenía de no sé qué y había puesto de aval un terreno que tenía muy grande y por una deuda de mierda de unos miles de euros de nada le habían expropiado, le habían embargado todo y el hombre llegó allí con una garrafa de gasolina, dijo salir de aquí todas, las de la sucursal, cuatro personas que había, y la pegó fuego, ¿no? Entonces eso ha pasado eso. Pero también cosa ha pasado... que desde luego mejor eso a la mujer, ¿sabes? Que fue también, que no queremos olvidarnos de esta mujer que hace ya unos cuantos meses entró, no sé, fue en Alicante, en el Levante, ¿no?, una sucursal bancaria, dijo, me habéis jodido la vida, se roció gasolina y se pegó fuego dentro, quedó gravemente herida y a las semanas murió. Entonces, Decimos que los bancos, de lo, cuando pasan estas cosas dentro de los bancos, que alguien va a quemarlos o que alguien va a quemarse, es porque los bancos están haciendo muchas cosas, mucho daño. Entonces nos alegramos de eso. Y esto me viene también porque me viene a la cabeza. Quería, espera un segundín, porque ajá, esto sí que viene al caso y si no, luego a lo mejor no viene al caso. Un preferentista, leí una noticia de un preferentista en Pontevedra que ha sido condenado a 7 años de cárcel más 40.000 euros de indemnización, porque se presentó en una sucursal con un cuchillo y al parecer hirió al director en las manos. Entonces, pues la acusan de robo con violencia, es que manda. Le acusan a él de robo con violencia. ¿Pero qué le robó? ¿Pero qué le robó? ¿Le robó algo o qué? Y luego también, al parecer, por ejemplo, en Galicia... Llevó un boli de los que están atados con cadena, ¿eh? Pero claro. En Galicia, especialmente, hay un montón de preferentistas que llevan teniendo en los últimos meses muchísimas multas por, pues eso, por protestar, básicamente. Sí, ¿no? Se puede decir que los preferentistas gallegos se han mostrado especialmente beligerantes, también porque ha habido mucha gente, ha sido en Nova Galicia, ¿no? Allí sí, Caixa, o como se llame, ha habido mucha gente, y han protagonizado, pues, ocupación de sucursales, o sea, encierros en sucursales bancarias, han llegado a avasallar directores de sucursales, han protagonizado encierros en ayuntamientos, en los plenos, y bueno, y de hecho también por ello han sufrido una represión policial y un seguimiento y acoso policial bastante considerable, por supuesto, ¿no? Como cuando las cosas suben de nivel y te quejas de más, ya. Entonces, eso está acabado. No, yo lo que iba a decir... Ah, bueno, espera un segundín. Y también me he enterado una otra noticia en relación con las preferentes. Pues eso, que esto lo hicieron de forma individual, la denuncia de una pareja de señores muy mayores, bueno, señores muy mayores. El caso es que el mismo día del juicio, mientras el hombre estaba declarando y la mujer estaba fuera, la mujer con 70 años, pues murió. Cosa que hemos dicho aquí que es lo que está pasando, que claro, muchos casos, pues... Vamos, en este caso está claro que es, vamos, por la tensión, ni siquiera es por una edad provecta, ¿no? El mismo día del juicio. Entonces, bueno, al final el marido ha ganado. Si hubiera sido triste, ¿no?, apalizada por los antidisturbios ese día, hubieran buscado cualquier excusa para buscar la explicación al hecho, pero vamos... Que venía el juicio de las preferentes. Claro. Sí. Yo creo que blanco y en botella, que esta mujer ha muerto directamente relacionada con, claro, esto, ¿no? Y sin embargo, el que es entrullado y multado aviesamente es el otro, que en un momento de, claro, de enajenación mental transitoria o no tanto, pues se presenta con un cuchillo, es que... a 7 años de cárcel, ¿no? Y creo que se había quedado con ganas de decir algo al respecto. Sí, no, es que acordando de un personajillo así que se ha hecho famoso y que va de progre por la vida, que es el señor este que ahora ha hecho la plataforma Podemos, ¿cómo se llama? Pues igual, se llama como aquel socialdemócrata de medio pelo, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se llama, este hombre de aspecto desenfadado, ¿no? Que sale en todo tipo de tertulia, ya también en Intereconomía, que es el programa que hace que se llama La Tuerca, que era de Teleca, y que ahora ha hecho una plataforma electoral Podemos, de la que ya hablaremos aquí algún día, aunque ya está por ahí hablando mucho la gente, ¿no? Mofándose de ella. Parece que no han podido respecto a lo de enchufarse en Izquierda Unida en las listas europeas. Por eso es, nosotros de las elecciones y del voto decimos que nosotros podemos, pero no queremos. Podemos votar, pero no vamos a votar nunca, ni a él ni a nadie. Por decir que es que este hombre que Sánchez dice, yo que sé, por escucharle. Estuve buscando algunas cosas, oyendo algunas presentaciones de su plataforma electoral, que claro, llamarle partido político queda muy mal, entonces le llama plataforma electoral, que queda mejor. Las cosas que imagino que para legalizar un partido político con la nueva falta... ley, pues, te varía el trabajo de recopilar varios miles de avales y esas cosas que no, sí, igual no está por la labor o no tiene capacidad. Entonces, la plataforma electoral está pues hablando pues en una cosa que él decía que no iba a ser un meeting de él hablando a la gente, pero que fue un meeting de él hablando a la un gente. Un no partido en un no meeting para pedir un sí voto, ¿no? Pues una de las cosas que decía, una de las cosas que le estuve escuchando, creo que era, es que decía que es terrible, dice, a nadie le gusta ver a unos jóvenes rompiendo con las piedras la luna de unas sucursales de banco, a nadie le puede gustar eso es algo terrible, hablando de lo que ha pasado en el Gamonal, pero tal cual, yo, sinceramente, a mí no me parece nada terrible. Lo que me parece terrible son las miles de familias estafadas, de gente mayor, los ahorros de toda su vida por los bancos, por las preferentes, pero que la gente rompa los cristales de un banco, eso es terrible. No sé qué es eso de terrible. Me imagino que para pretender conseguir ciertos resultados electorales habrá que desmarcarse de la violencia, ¿no? Suficientemente o algo, no, así. Hombre, no sé, pero como si pretende ser a la izquierda de la izquierda, pero a la derecha de la... No sé, se queda, el margen que se deja del hombre es ligeramente estrecho, ¿no? Propio, sí, de un funambulista político, que es lo que es. Sí, pero bueno... aquí estamos, es que las dietas en Bruselas o en Estrasburgo, donde corresponda, son muy tentadoras, y bueno, tantos antisistema y antieuropeístas que están ahí chupando del bote, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo serán los resultados de Izquierda Unida, que a lo mejor tenemos el dudoso placer de ver en el Parlamento Europeo a un antiguo habitual del movimiento alternativo autónomo libertario de Madrid, no para bochorno, sí, anarquista ultraortodoxo. De los giros, aquello que decían, aquel que no es revolucionario a los 20 no tiene corazón y el que lo es a los 40 no tiene cabeza, pero aquello del que lo es a los 40 y deja de serlo a los 50 ya es un poco más cuestionable, ¿no? Sobre todo cuando el giro es tal como es. Bueno, ya hablaremos de esas cosas, me imagino, según se vayan acercando aquí las próximas elecciones. Bueno, pues eso, más cosas por aquí, a ver qué cosillas podemos comentar, no sé. Recordamos, podemos, siguiendo en el tema económico y en el escenario, ajá, peninsular, podemos hablar de lo de Bilbao. Ah, sí, hablemos un poco de lo que ha acontecido esta mañana en Bilbao. ¿Qué ha pasado en Bilbao? ¿Qué había en Bilbao? En Bilbao había uno de estos que llaman ahora foro. ¿Se dice Bilbao o Bilbado? Pues si eres Ana Botella, Bilbado, tomándote un cup of coffee con leche, digo yo, algo así. Que en Bilbao, donde se come el bacalao, o en Bilbo, había un meeting forum o cualquier otro de estos nombres con el que etiquetan estas convenciones para que los que mandan se pongan tifos con cuchipandas, en la que acudía nuestro egregio monarca, la jerifalta del FMI, dando un ejemplo de austeridad. De austeridad de esas mujeres de vanguardia que abren el camino a las demás, y de, yo qué sé, pues todo tipo de gente de troika, peperos, efemeros, economistas, banqueros y tal. Bueno, pues en Bilbao ha salido cierta respuesta popular, ha habido una serie de manifestaciones bajo el grito de Troika Go Home, responsable del empobrecimiento de la gente y tal, y bueno, pues ha llegado a haber unos tumultos de desorden público en las cercanías del Guggenheim, esos museos que pagan los millones, que cuestan esos proyectos que cuestan millones, que pagan los impuestos de todos y que luego benefician pues a quien corresponda. Y bueno, ha habido una manifestación que ha llegado a ciertos momentos de tensión con la chancha y ha llegado a haber un tumulto. Y bueno, estoy viendo por aquí la foto, por ejemplo, de cómo unos señores muy deportistas, porque van todos en chándal, están volcando una furgoneta con una sirena azul en el techo. Un claro ejemplo de alguno de... Será uno de esos deportes propios de las montañas del norte, supongo, un deporte popular. Levantar piedra de 200 kilos y volcar furgonetas a pulso. Si fuera Iñaki Perurena, sería el solo. Y bueno, pues esto, lo curioso es que yo no sé, me ha resultado un poco curioso que de este evento de tanta, yo que sé, con personajes de relumbrón a nivel internacional, económico y tal, parece como que está un poquito... Que no, no, sé, anda no, mucha, no se le ha dado no mucha prédica, mucho, ¿no? Yo es que prácticamente no hasta este fin de semana no había visto nada, y estas cosas yo recuerdo que en su momento, pues con todas las medidas de seguridad, se hacía falta revocar el Tratado de Schengen y cortar la frontera con Francia, como la boda del príncipe o las reuniones del FMI, si no recuerdo mal, o del G20 en Barcelona y estas cosas, pero se anunciaban como en esa forma de demostrar que el país está en la liga internacional de los grandes, no sé qué. No, pero esto ha pasado como ya los hay cada dos por tres, sí, también, ¿no? Pierden. Pero ha pasado un poquito así como de... Lo poco gusta y lo mucho. Por debajo, quizá para no agitar las aguas, ¿no? Y también a lo mejor, no sí, sé... Sí, me imagino. El hecho de que fuera donde era. Creo que ha habido alguna persona detenida, ¿no? Sí, yo sí que he visto imágenes de algunas, como hemos dicho, algunos daños a entidades bancarias que habrán espantado a nuestro... al bienpensante Pablo Iglesias, le han puesto los pelos como escarpias, pero sí que he visto que habían roto algunas sucursales de banco y que había habido alguna detención, alguna sí, cosa así. Sí, el PNV ha hecho declaraciones respecto a las tremendas SIC imágenes de los destrozos en la Gran Vía, que califica como vandalismo puro y duro. Bueno, ya sabemos el PNV del lado de quien ha estado siempre, ¿no? Del PNVA, PNV Argentaria, se podía llamar, algo así, ¿no? Bueno, pues sí ha habido ciertos tumultos, destrozos causados contra comercios, negocios, inmobiliario público. ¿Apostamos a cuántos de estos comercios, negocios, inmobiliario público son bancos? O también, bueno, teniendo en cuenta que es la Gran Vía de Bilbao, que también se caracteriza por ciertos negocios no precisamente asequibles para el populacho que cobra aquí 600 euros al mes, pues no me extrañaría que a lo mejor algún comercio de verdad hubiera. Pero sí, ha habido algunos detenidos y el tumulto. Bueno, pues nos alegramos de que estas fiestas pues no sean... No, una calma social absoluta. Sí, por supuesto. Hablando de que estamos hablando aquí, quiero pasar a hablar de Lavapiés. Aquí comentamos en el programa pasado y el anterior que había habido un desahucio de un hombre, además, que estaba... Enfermo, sí. Sí, que estaba enfermo, que tenía, pues eso, una... Que, no me sale la palabra ahora, vamos, un hombre que estaba... Discapacitado. Sí, algo así, fue el mismo que pone. Pero un hombre que estaba, como decimos, enfermo y... y que no tenía la suficiente movilidad, no estaba una persona sana, que le iban a desalojar de aquí de Lavapiés, que hubo una protesta contra el desalojo, que acabaron deteniendo a 4 personas, a una persona creo de... Era un enfermo crónico. Sí, un enfermo crónico, vale. Le acabaron deteniendo al enfermo crónico, a 2 periodistas y a otra persona más que había protestado contra el desahucio, y comentamos cómo la gente había expulsado a la policía, en este caso a la policía municipal del barrio de Lavapiés, les había hecho retroceder, estuvimos contando algunas cosas. Pues ahora, bastante tiempo después, este fin de semana pasado, se han producido 3 detenciones por parte de la policía, que ha detenido a 3 personas relacionándolas con estos hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, como siempre, han hecho la detención de estas 3 personas y, como siempre, se ha hablado y se habla en la tele, en Telemadrid y en otras teles, se habla, como siempre, de que se han infiltrado radicales de extrema izquierda y anarquistas para, aprovechando estas cosas pacíficas, pues desatar la violencia y todas estas cosas que siempre dicen. Dicen, de repente aparecen 3 policías heridos, cosa que nos podemos reír, porque vamos, si hay 3 policías heridos, lo hubieran dicho el mismo día, al día siguiente, a los 2 días, a los 3, a los 4, pero no nos creemos que ahora de repente haya 3 policías heridos y una mujer supuestamente que fue herida por un rodamiento y que dicen que no saben si lo que tiene puede llegar a ser grave. O sea, por favor, ¿de quién se están cachondeando? Sacaban ahí una imagen de un casco en la tele con una especie de abolladura que le habían tirado un rodamiento, no sé qué, pero vamos, si a una persona le dan un rodamiento en la cabeza el día ese, a una policía, eso, vamos, que eso sale en todos los sitios, que no nos vengan ahora, 3 semanas después, diciendo que es que no sé qué, que igual puede tener problemas por el rodamiento de la cabeza, porque es que eso no se lo creen ni ellos y mucho menos nosotros. Si no se lo creen ellos, no lo vamos a creer nosotros, ¿no? Entonces, bueno, también comentar lo curioso de esta detención. Es uno de los detenidos, se llama Yasir, por lo que debe ser que sus abuelos no creo que fueran no creo que fueran de Ávila ni de Extremadura, como mucha gente de los barrios de Madrid, por lo que veo. Y además, fíjate, conectando con lo que hemos contado antes de la inmigración y del reportaje de National Geographic, resulta que el padre de Yasir está trabajando en Qatar. Y resulta que ha recibido una llamada del padre de un agente de la policía que le dijo, bueno, que su hijo, que había denunciado, y era cierto, el robo de un teléfono móvil hace un par de años, que finalmente había aparecido el teléfono móvil y que le tenían que indemnizar no sé qué por el móvil, que por favor que le diera su dirección actual y que, bueno, que este día que no saliese de casa esa mañana, que le iban a ir a indemnizar y tal, llamando al padre. Entonces, esta es la manera. Dios, sí, así Dios, ha sido, que parece de Mortadelo y Filemón. Parece Martín Filemón, pero... servicio de inteligencia de... No, pues para que veamos. Entonces, de esa manera, llamando al padre... Se dedican, ¿no? Al padre que está, ya decimos, en Qatar, matamos a trabajar, y le han conseguido al padre sacar la dirección del hijo, y allí había 2 secretas apostados en el portal durante varias horas, dando la nota por lo visto, hasta que, cuando bajó él, pues le detuvieron a él y a otras 2 personas. Entonces, esos son... esas detenciones, y bueno, pues eso, que como siempre con el discurso de radicales, de extrema izquierda, anarquistas, violentos, tal cual. Luego ves las imágenes y bueno, pues sí, alguna... ¿sabes? Claro, porque tampoco es que allí... Sí, que parece que llama la atención, porque lo normal es ver a la policía... No fue una cosa... No fue nada, no. De béisbol y... No, por desgracia no. O sea, lo normal es que cuando ves a la policía agredir a la gente, le ves dándole buenos palos, pero cuando es lo contrario, pues ya decimos que normalmente... Pues sí, estaban tirando algunas cosas a los coches, a la furgoneta, que se retiraban tranquilamente, ellos con los escudos, o sea, que no se ve ahí que hayan linchado a nadie, ni herido grave, ni leches. Pero bueno, que es lo normal que hagan estas cosas, ¿no? Tienen que hacerlo y tienen que escarmentar a la gente y tienen que intentar, pues, que eso no pase, porque eso es lo que no quieren. Esta forma viene siendo lo habitual, ¿no? Últimamente, lo de dejar las cosas pasar y luego, aparte de las detenciones del día, pues eso, así que no se puede estar... Ellos lo que quieren, no se puede relajar uno. Sí. Ellos lo que quieren es la paz social y, bueno, lo que quieren es que la gente no haga esas cosas y prefieren que la gente en las próximas elecciones vaya a votar a Podemos, por ejemplo, ¿no? En vez de hacer estas cosas que tan mal ve el delegado de gobierno y tan mal y tanto también le espantarían al señor Pablo Iglesias. Me imagino. Entonces, pues eso es lo que había pasado aquí, lo que ha pasado aquí al lado de Lavapiés. Que, por cierto, también comentar, veremos a ver, porque no sabemos si llegará a ser también noticia. No nos extrañaría, porque hay una convocatoria de un grupo ultraderechista, fascista, racista, xenófobo, patriota o como se le llame, que no me acuerdo exactamente con qué nombre se presentan, pero es esta semana que viene, sábado. Y el sábado que viene han pedido, me imagino que les habrán legalizado, ¿no? No, se lo han ilegalizado, pero creo que se ha recurrido o algo así. Sí, bueno, no se sabe si se van a legalizar, ¿no? Bueno, y sigue adelante. Pues claro. Una provocación de estas, tipo de cuando se iba el Inestrillas por Euskadi ahí haciendo un tour, por ahí un tour ahí de plaza en plaza, y claro, pues imagínate allí, pues había 15, los que iban en el autobús con banderas de España, que salían ahí en un pueblo estos de Euskadi, que la gente se les quería comer, la escena les protegía, y claro, la escena cargaba, abría cabezas, tiraba pelotas a los que protestaban por ellos, los detenía, y ellos iban a otro pueblo también a provocar. Entonces, en este caso, ya pasó hace unos años en Tirso de Molina, que hubo enfrentamiento donde además un chaval joven de Leganés perdió un ojo por un pelotazo de los antidisturbios, quedó tuerto. Hace unos años sentirse morir en una concentración también de un grupo nazi directamente, pues ahora convocan para este próximo sábado, pretenden, se han legalizado, me dice, yo no lo sabía, sí, y han recurrido está, a ver si no, se no, la... No, perdóname, lo que estaba hablando yo es de la concentración antifascista. Ah, pero la de ellos está legalizada. No, la de ellos también está prohibida desde hace varios días. Sí. Ah, pues sí. Si está prohibida no van a venir, entonces está claro, ¿no? Yo creo, porque bueno, si no tiene, sin escolta... No sé, que están muy subiditos. Y con lo de no Ucrania sé, más. Son los clásicos populares de siempre. Lo de Ucrania, Falange Española, no la Acción Nacional, Democracia Nacional, la Acción Juvenil Española, los herederos del antiguo movimiento católico español. O sea, convocan todos. ¿Y qué es una protesta? Pues nada, con el contra la invasión, ¿no? De inmigrantes. Alto a la invasión, protejamos nuestras fronteras. Coño, no sabía yo que... Es que esto de que como la frontera es móvil y está sí, según los guardias civiles, debe ser que uno se ha venido de permiso a lavapiés y se ha traído a la frontera aquí, sin darse cuenta. Pero bueno, pues comentar eso pues como, y... Como se vaya de excursión a Candanchú, nos quedamos sin país, me cago en la leche, replegando la frontera. El tema es que, por supuesto, desde la gente a la que no le gustan estas cosas, pues se pretende dar... plantar cara a esta provocación, ¿no? Es lo que se pretende. Entonces, eso que lo dejamos aquí, queda dicho, ¿no? Y bueno, hablando, ya que hablamos de fronteras y hablamos de todo esto, quiero hablar de nuevo de lo que pasa aquí en la frontera sur de Europa. El cancerbero del sur es el Estado español. Lo sabe desde que firmó su entrada en la Comunidad Económica Europea y aprobó una ley de extranjería cuando aquí no había ni extranjeros todavía, cuando fue aprobada por el PSOE, porque ni siquiera lo sabía prácticamente. Entonces eso está en el trato y por lo tanto tiene que cumplir su parte del trato. Claro, no me extraña que se lo exijan. Si lo firmó, pues que lo cumpla. Pero bueno, el tema es eso. ¿Qué ha pasado? Que hablando de cumbres, por ejemplo, el 20 de febrero hubo una cumbre en París del G4, que tampoco fue demasiado sonada, como hemos dicho, ya hay tantas. Entonces, en esa cumbre del G4 en París hubo una reunión entre Jorge Fernández Díaz y Mohamed Hassad, que son los dos infames ministros del interior de los reinos de España y Marruecos. Entonces, allí lo que acordaron entre los dos es conseguir el apoyo total contra la inmigración irregular. Entonces, ¿en qué se...? Eso fue después de los muertos de la playa del Tarajal y fue después del día 17 de febrero que 150 personas entraron en avalancha por encima de la valla a Melilla, ¿no? Se reunieron estos ministros y esto acordaron. ¿Eso qué ha significado este acuerdo? Este acuerdo ha significado que, para empezar, en Melilla están las fuerzas marroquíes con una prohibición absoluta de acceso al monte Gurugú, que es donde sabéis que están los campamentos de los negros, vamos, que quieren pasar a Europa, los tienen allí, y ha hecho en estos días varias razias. Han llegado allí a lo bestia, han llegado a los campamentos que tienen los negros, les han tirado abajo los chabolas, si es que se puede llamar así, los toldos que tienen, les han apalizado, roto huesos a algunos, y han arrestado a los que han podido, el resto han salido huyendo por ahí, ¿no? Es decir, que eso en Melilla decimos. En Ceuta, las fuerzas auxiliares marroquíes han ya mandado refuerzos. Estos son los antidisturbios, ¿no? De allí, de la policía y los militares. Ha mandado también una compañía militar y a dos generales del ejército únicamente para reforzar el control sobre esta gente que está, estos negros que están a la espera de saltar esta frontera hacia España, hacia Europa. Supuestamente dicen, no sabemos de dónde sacan los datos, pero lo que dicen oficialmente es que hay entre 1.500 y 2.000 negros a la espera del salto, del paso a España desde la ciudad de Ceuta. El domingo, en Melilla, si no me equivoco, 32 personas fueron interceptadas en una patera en el mar. El lunes, o sea, hoy mismo, a la 1:45 de esta pasada madrugada, ha llegado también otra patera con 15 personas que han desembarcado y han conseguido desembarcar, de hecho, en el territorio de Tarisaría la carrera hasta que los han cogido, ¿no? En el puerto allí en Melilla. También han pasado a Ceuta, han pasado los últimos días 4 personas nadando, y en Melilla, pues el otro día, pues que parece de coña, pero es lo que hacen, es que pasan como pueden, ha sido detenida una persona que llevaba a otro marroquí en este caso, si no me equivoco, dentro de una maleta, ¿no? Arrastra, se le llevaba ahí doblado como podía dentro de la maleta. Le dieron el alto, siguió, al final se fugó, le han cogido al que portaba la maleta con su compatriota, la han cogido y la han encarcelado. Entonces vemos que hay diferentes maneras de pasar, que por supuesto que van a seguir intentándolo pasar, y vemos estas reuniones de ministros que lo que significa son huesos rotos, son palizas, son gente machacada, ¿no? Lo que hay detrás de estas reuniones de los ministros. La represión y maquillar la imagen, ¿no?, que últimamente está un poco salpicada. En efecto. Y otra cosa de la que no quería dejar de hablar, ya que también aquí hablamos de vez en cuando de la memoria histórica y hay que tenerla de hecho, es que el día 2 de marzo ha sido, ayer, ¿no? Hoy es día 3 ya. Bueno, pues ayer ha sido 2 de marzo del año 2014. Esta fecha pues supone en los 40 años el cuadragésimo aniversario de la ejecución de Salvador Puig-Antich en Garroteville, uno de los últimos agarrotados asesinados por el régimen franquista. Y bueno, pues eso, que son 40 años ya de la muerte de esta persona, de este joven que formaba parte del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación. Decir, bueno, estos grupos son grupos de, como decimos, de los principísimos de los años 70. De hecho, el MIL se fundó en enero del 71 en Francia. Y de hecho, ya estaba disuelto, ¿no? Sí, se disolvió en agosto del 73, se disolvió ya el MIL. Poco después de disolverse fueron cayendo prácticamente todos sus integrantes, ¿no? Entonces, pues eso, que fue el día... Vamos, a él le ejecutaron, como hemos dicho, el 2 de marzo. Había sido detenido unos meses antes, que tenía la fecha por aquí. Yo no sé si había sido en septiembre o en octubre del año anterior, es cuando a él le cogieron. Le detuvieron el 25 de septiembre del 73, ¿de acuerdo? Y entonces el 2 de marzo del 74 ya le habían ejecutado. Lo que vemos es que es un proceso rapidísimo para ser un proceso con pena de muerte. Quisieron dar un escarmiento y quisieron llevárselo por delante. Bueno, comentar, bueno, que ha sido un proceso que a día de hoy ha habido gente que ha querido desempolvarlo, sacarlo y pedir la revisión de este proceso, ¿no? Pedir la revisión judicial de este proceso. Han pretendido que el tribunal, yo no sé si el Tribunal Supremo, cuál tribunal es al que le corresponde esto. Han presentado un montón de cosas y les ha sido denegado. Ahora hablaremos de esto. Bueno, por lo visto, pues nada, la detención de Puig-Antich, a él le detuvieron en una emboscada a unos policías. Él llevaba dos pistolas, le quitaron una, pero sacó una segunda que llevaba... Y no sé si en la pierna o en el pie tal, y disparó con ella. Entonces murió una persona en esa. Un policía, no una persona, perdón, murió un policía en la detención. Eso sí, hay irregularidades, por ejemplo, que el policía tenía, según la autopsia que le hicieron, Cubo 2 tenía diferentes números de orificios de bala, que se cree que ese policía recibió también disparos de otros policías en la confusión de la detención. Y bueno, y decir que hay cosas tan curiosas como que Puig-Antich le habían. La mandíbula después de la detención se la habían triturado, no podía prácticamente ni si movía la lengua, de dolor se retorcía, no podía hablar. Sin embargo, le llevaron y le sacaron una declaración de varios folios, cosa que es imposible que una persona que no pueda articular palabra haga una declaración que ocupe varios folios, ¿no? Entonces, basándose en esa declaración, y bueno, ha habido un montón de... hay gente que ha revisado el caso, incluso un alférez militar que participó en el juicio, que fue militar también, ha salido diciendo todas las irregularidades que ha habido por el tema este. Revisar el proceso y volverlo a abrir. Bueno, no sé muy bien. Yo personalmente me parece que esto de revisar procesos pasados es algo que no me parece que se deba hacer ni se deba sacar nada. Se puede entender por parte de una persona, de un demócrata o algo así, ¿no?, que son los que quieren pues realmente que el orden que hay continúe hacia adelante, pero por parte de gente que pueda tener cierta, no sé, asimilar parte desde luego el discurso y la acción revolucionaria del mismo Salvador, desde luego no creo que... Yo creo que muchas veces el objetivo es precisamente sacar, o sea, reivindicar y denunciar lo que ocurrió, es decir, sacarlo del olvido, y una forma de sacarlo sí que es pidiendo... A mí sí, a mí con lo cual, contrariamente... Me imagino que quien lo pide sabrá que las posibilidades son casi nulas y que les van a seguir toreando, pero bueno... No, por lo poco que he leído, no creo que la familia de Salvador comparta, no ha compartido la ideología ni los fines, entonces yo creo que sí lo hacen desde un punto de vista de buena fe demócrata legalista, ¿no? Consideran, sí, claro, que que pues eso, van a los detalles. Mira, Salvador murió, que él hubiera disparado, que fuera el único que le disparara, que disparara al policía, yo creo que no tiene importancia. No, Salvador fue un combatiente de acciones armadas que luchó, que murió en las típicas emboscadas que hacía entonces la policía, que lo más probable es que salieras por los pies por delante, porque eran como siempre las que hicieron contra todos los maquis urbanos. Hombre, desde luego, le tuvieron herido y, claro, y bien herido. Que lo suyo es que probablemente Salvador llegó vivo de milagro al hospital, no uh-huh. Vamos, porque se iba como un colador. Y bueno, pues lo mismo que al policía con el que, claro, al echárseles encima y creerle desarmado, digamos que se confiaron, y él pudo sacar una segunda pistola que llevaba, si no recuerdo mal, en el tobillo. Sí. Entonces, pues se lió un tiroteo en un portal entre tres o cuatro policías y una persona detenida, pues claro, allí llovieron las balas y no precisamente haciendo puntería, ¿no? Y bueno, pues murió en estas circunstancias. Esto de renovar, claro, es que esto de todas formas como acción individual, sobre las penas de muerte, ¿qué habría que hacer? Claro, lo que no va a hacer jamás el Estado español como continuador que es del régimen de Franco, ¿no? Que es echar abajo toda la jurisprudencia franquista, que pero, sería pero que sería perfectamente, caso, perfectamente podría revisar este caso y decir que este caso fue un proceso no limpio y que fue injusto. ¿Y esto para qué sirve? En los casos que se ha hecho esto, como se ha querido hacer el de Sacco y Vanzetti, como se ha querido hacer el de Granados y Delgado, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué? Para que agua pasada, 30 años después, de repente resulta que no, que es que se hace justicia. Por favor, es que eso es lo que subyace, resulta que se hace justicia y se lavan la cara los de hoy. Es como si al chaval este que le sacaron a pelotazos el ojo el año pasado, hace dos años, aquí en Lavapiés, dentro de 30 años sí, le cogen y le reconocen que fue injusto eso. Vale, muy bien, y se lavarán. Entonces el poder se lava dando la cara, pero aquí siempre es lo mismo. Igual que estaban matando gente en ese año y estaban reprimiendo a la gente, lo siguen haciendo hoy, no ha cambiado nada. Esto es lo que sirve para mí, personalmente pienso que esto sirve solo para lavar la cara y para legitimar al actual poder frente a otro que ponen como que fuera peor, pero ahora pensamos, vivimos en mejores tiempos. Por tanto, me parece contraproducente. O para ponerlo en cuestión, porque no y van que a lo haga la caso. Bueno, y que lo haga la familia, porque son demócratas convencidos. De conocerlo, con lo cual siguen siendo orden y ley, por supuesto. El caso es que en el que, si no recuerdo mal, en Granados y Delgado sí que les han... Sí que concedieron y la viuda, claro, pudo cobrar la indemnización y... Sí, bueno, no lo sé, de todas formas, en el de Puig Antic no sé si es porque fuera 10 años después y todavía habrá algún jerifalte policial coleando o algún jerifalte judicial que estuviera en el ajo o militar sea. Hombre, salía el alférez este y tampoco trajera una persona muy mayor, el alférez que participó en el juicio. Alférez entonces tenía 20 años. Por eso te digo que... Igual todavía no está ni jubilado, como te descuides. Sí, no, pues por supuesto. Hablando de efemérides, hoy es 3 de marzo y hoy sí que también no son 40 años redondos, pero es el 38º aniversario de los famosos sucesos de Vitoria, ¿no? Anda, de la Semana Negra de Vitoria. La Semana Negra de Vitoria, donde murieron... ¿Cuántos trabajadores murieron en Vitoria? 4, creo recordar. Para el que no lo sepa, Vitoria, bueno, en estos momentos de la transición... Más de 4, creo. Sí, entre el tardofranquismo y los primeros años de la transición preconstitucionales, digamos... Conexión también porque el MIL, el Puig Antic, que pertenecía a los MIL, a los GAL, los grupos autónomos de combate, estaban muy en consonancia, estaban dentro de un movimiento de autonomía obrera, de parte de las primeras comisiones obreras, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, que se formaron, y un movimiento de autonomía obrera, que tuvo también un gran bastión en la ciudad de Vitoria, movimiento de obreros radicales, autónomos no controlados por los sindicatos y en muchos lugares de la península y que se veían como un peligro para esa transacción de poderes que llamaron transición democrática. De hecho, que comisiones y UGT tengan garantizado aquello, ese título sempiterno de interlocutores sociales y de los sindicatos mayoritarios, que lo son por decreto más que por resultado, pues viene de esa necesidad de recontrolar un movimiento obrero radicalizado, revolucionario, uh-huh, y que se salía de esos cauces. Pues bueno, en Vitoria, en el 76, estaban en una temporada de huelgas, de huelga general, una asamblea de obreros convocada del polo industrial de Vitoria, que era bastante grande entonces, pues varios miles de obreros se habían reunido y estaban realizando una asamblea en el interior de una iglesia. Y bueno, pues en el intento de desalojar esa iglesia y sus alrededores, pues la Policía Nacional, la Policía Armada de entonces... Hizo varios muertos. Y pues en su forma de intentar disolver aquello por estos métodos tradicionales de la policía española, siempre tan respetuosos para la vida humana, pues hizo varios muertos, dispararon varios cientos, si no miles, de tiros de fuego real, y esto es literal, esto salió por la... Y no estamos hablando de la época franquista, Estamos hablando de marzo del 76, ya estaba el rey coronado, ya estaba Suárez haciendo el cambio tal, y ya estaba Fraga de ministro del Interior, por cierto. Ajá. Otro prócer demócrata como el... como el que todavía sobrevive también lleno de sangre de la época, que es el chupóstero de Martín Villa con sus premios en los consejos de administración de grandes empresas. Uh-huh. Pues en este intento de disolver aquello, por cierto, el que tenga interés puede buscar y localizar las grabaciones de radio captadas sí, de entre los policías. Sí, como están, hay hasta libros editados sí. Que vienen las grabaciones, tengo ya algunos. Sí, como todo. Hablan, pues eso, como fueron a saco a lo bestia y que vamos, si no hubo allí, lo que no es entendible es cómo hubo tan pocos muertos, aunque parece una barbaridad uh-huh. decir eso, teniendo en cuenta lo que hicieron, ¿no? Pues bueno, fue un intento de, pues eso, lo de la calle es mía, que dijo Fraga entonces, de intento de controlar a los movimientos sociales que estaban intentando convertir esa reforma en una ruptura, ¿no? Dentro de la durante la transacción democrática. A la gente que desde luego no tiene una intención de asumir los pactos de la Moncloa. Entonces, pues eso, además eso directamente fue, que conste que no fueron tumultos ni enfrentamientos en inicio, era una asamblea multitudinaria, pues eso, si tú intentas disolver a varios miles de personas, entre las cuales varios miles están dentro de un edificio cerrado, a base de tirar pelotazos de humo, de goma, botes de humo, pues imagínate las avalanchas que se forman, y luego encima, ante la gente huyendo despavorida, pues la policía reacciona pues disparando sus metralletas que llevaban entonces. Y bueno, pues así acabó. Pues eso son, esa es la otra memoria histórica que muchos se guardan de difundir. Por ejemplo, en la crítica que se puede hacer en el País Vasco es como muchos elementos se han querido apropiar de estos sucesos de Vitoria y llevarlos a su redil o a su visión nacionalista. Pero bueno, eso se ve en todo lado. Lo mismo que octubre del 34 en Asturias también lo han querido, fíjate, 60 años después, barrer para casa los nacionalistas asturianos y cosas de esa. Bueno, pues no solo. Bueno, ahora que también no tenemos prácticamente tiempo, estamos acabando ya el programa y la verdad es que estas cosas son cosas. De hecho, nos hemos pasado de tiempo ahora que nos damos cuenta. Ya tendremos que plantearnos desde aquí hacer algún especial de este programa de Contratertulia de alguna de estas cosas históricas que la verdad es que no queremos que quede en el olvido. Y estos dos casos en concreto son muy interesantes: el tema de la Semana Negra de Vitoria y el tema de lo que fueron el MIL, los Movimientos Ibérico de Liberación, los grupos autónomos de combate y 2 años de agitación. Son cosas de las que hay mucho que decir y cosas bastante desconocidas para el gran público y también para el público pequeño. Y si nos dejan, porque claro, tal y con este repunte de la Guerra Fría que ya está poniéndose templada y de poco a caliente, tenemos nuestras pesadillas de infancia se van a hacer realidad a estas alturas, me cago en la leche. Bueno, nos vemos el 10 de marzo, lunes que viene, Contratertulia en Radio ELA. Hasta la semana que viene.